Muy bien, pues hoy sabéis que empezamos ya con el mes de julio y como venimos haciendo, pues tenemos lo que nosotros llamamos temas libres. Así que intentando buscar la voluntad del Señor, pues intentamos hablar de temas que podemos pensar que pueden ser de mucha bendición para la Iglesia. Yo lo que voy a predicar ahora es una serie en dos partes que se llama El mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Y os voy a pedir que abramos la Biblia en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 y el versículo 28. Marcos capítulo 12 y el versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto era un problema para muchos judíos porque había en el judaísmo dos escuelas. Una decía que todos los mandamientos son igual de importantes. Y otra escuela decía que algunos mandamientos son más importantes que otros. Entonces, de alguna forma, esta pregunta era una pregunta trampa, ¿no? Como diciendo, le preguntaban a Jesús: Señor, ¿tú eres de izquierdas o de derechas? ¿O tú eres de este grupo o de este otro grupo? ¿De los que piensan que hay un mandamiento más importante o de los que piensan que todos son igual de importantes? Y Jesús, que otra cosa no, pero de todas las trampas que le ponían esta gente, no lo apoyaban ni una, porque iba al fondo de la cuestión, él le responde: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, y ahí abro un paréntesis, le dijo con bastante sorpresa: madre mía, esta respuesta no me la esperaba. Le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mirad, ¿sabéis qué pasa con la religión? La religión se pierde tanto en los detalles que pierde las cuestiones de fondo. La religión se pierde tanto en los detalles de... Y se obsesiona, ¿no? Que si este mandamiento es muy importante, que esto sí se puede hacer, en qué día se puede hacer esto, qué no se puede hacer en este día, cómo se puede uno vestir, cómo puede uno comer, qué no puede comer, qué puede hacer esto. Y al final pierden de vista las cosas más importantes, que es el amor a Dios. Y Jesús, casi todas sus respuestas iban por ahí, ¿no? Él podía haber entrado al saco y decir: mira, estos están equivocados, estos están equivocados. No, él dice: mira, es que habéis perdido de vista lo más importante, que es la relación con Dios. Y esto es lo que ocurre con los mandamientos y con la religión, el gran problema que tiene la religión. El mandamiento más importante es el título de esta serie de dos charlas y quiero plantearos una forma quizás que no es la habitual a la hora de pensar en el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros leemos el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo sentís? ¿Cómo sentís? Dice: mira, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Y dices tú: bueno, ahí ya tengo un problema, porque es que yo soy hincha del Real Club de Fútbol de Villaconejo, de Villarriba, y para mí mi corazón es de ahí. O amo mucho otras cosas, ¿no? Bueno, con todo tu corazón, con toda tu mente, dices tú, uy, ahí yo tengo otro problema, porque es que me paso el día pensando en las musarañas, o pensando en telenovelas, o pensando en mi vida, los problemas que tengo en el trabajo, los problemas que tengo por aquí, por ahí, con lo cual en mi mente no hay mucho espacio para el Señor. Y con todas tus fuerzas. Y dices tú, bueno, con todas mis fuerzas no, tengo pocas, pero mis prioridades son gastar mis fuerzas de una manera o de otra. Y entonces como que te terminas sintiendo culpable, ¿no? ¿Os sentís culpables cuando leéis el mandamiento de amar a Dios? Bueno, yo creo que el sentido del mandamiento no es que nos sintamos culpables, sino que entendamos una cosa muy importante. Nosotros pensamos que amar a Dios es como una especie de mandamiento o obligación, ¿no? Es decir, te tienes que cepillar los dientes, te tienes que levantar temprano por las mañanas y tienes que ir a trabajar. Y dentro de todas tus obligaciones tienes la obligación de amar a Dios. Pero el sentido del texto no es tanto de es una tarea más o una obligación más, sino el mandamiento mismo es chocante, porque no puedes separar amar a Dios de disfrutar de Él. O sea, si el mandamiento dijera disfrutarás de Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, tú dirías, vaya mandamiento, ¿disfrutar es un mandamiento? ¿Es una carga? No lo es. Pero la lectura que yo os propongo es que cuando aquí la palabra de Dios dice amar a Dios, no podemos separar el amor de Dios del disfrute de Dios. ¿Entendéis eso? Y yo creo que esto es muy importante en el sentido de este mandamiento. No podemos separar el amar a Dios del disfrute de Dios. No podemos quitarle, digamos, el disfrute al amor. Aquellos que amáis la música. O sea, a mí me gusta la música, pero yo sé que hay gente que le pirra la música. Yo tengo un cuñado, en mi familia política, las familias son unos melómanos tremendos, ¿no? Les encanta la música, aman la música a unos niveles que yo no amo la música. Es más, cuando mi cuñado me oye, sabe que yo escucho cierto grupo de música, pues se indigna muchísimo, en el buen sentido, ¿no? Dice, ¿cómo puede escuchar a esa gente tan mala? Porque él es un purista de la música. A él le gusta que si Eric Clapton, que si no sé... Esto está en internet, esto es un problema cuando lo vea, pero bueno, siempre estamos él y yo al pique, ¿no? Entonces, él ama muchísimo la música. Y yo sé que hay gente que ama la música un montón. Si a ti te dijeran el mandamiento, mira, tienes que amar la música, y dices tú, yo ya no me cuesta trabajo amar la música, porque disfruto tanto de la música que mi corazón la ama, sin medida. Amamos la música. ¿Por qué la amamos? Los que amáis mucho la música. Bueno, porque nos llena de plenitud, porque disfrutamos, porque nos pasaríamos las horas escuchando música y el tiempo se nos iría volando. El amor a la música y el disfrute de la música van unidos. Amas la música, pero no como una obligación, no como una tarea. El disfrute de la música está ahí implícito y no es un sacrificio. Yo me acuerdo mucho de mi... Yo tuve un compañero de piso, ¿no? Porque no llegaba a piso. Yo cuando vivía en Madrid, vivía en un estudio, que era una especie de cuartito, donde ahí lo teníamos todo, ¿no? Teníamos las camas, era el dormitorio, era el salón, era la cocina, era el gimnasio también, porque ahí teníamos nuestro aparato de ejercicio, era todo. Nuestra sala de tele. Y durante varios meses tuve un compañero de piso que era un hermano cristiano, que es cubano. Él es músico. Toca el violín y la viola, tocado en la Orquesta Sinfónica de La Habana, él es cubano, y tocaba también en el Ballet Nacional de Cuba. Era un músico de categoría, de que este con 10 años estaba tocando el violín. Entonces, claro, él me contaba que uno de los sueños de su vida era, como decían los cubanos, una reproductora, lo que era un cassette, ¿no? Para escuchar música, porque claro, la música que él oía en su familia no le gustaba. La música que le gustaba a su madre y a su hermano pues era música típica cubana y a él le gustaba la música clásica. Y claro, la música clásica, al que no le gusta la música clásica, es un tormento. O sea, a mí me han invitado a conciertos de música clásica y yo, que soy un pobre ignorante, cuando decía el concertista, bueno, voy a daros un regalo más, yo decía, no, Dios mío, no. Otra media hora más, no. Pero este tipo amaba la música. Entonces dice que el día que consiguió comprarse un Walkman de estos de cassette con la radio, dice, ese fue uno de los días más felices de mi vida, porque yo estaba todo el día escuchando música clásica. Y tú, qué amor por la música clásica, ¿verdad? Para mí es un sacrificio. A mí me tienes todo el día escuchando música clásica y seguramente me vuelva loco, empieza a desarrollar tics nerviosos, o se me caiga el pelo, o me salgan úlceras por el cuerpo. Pero a él estaba feliz con su música. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que el amor y el disfrute van juntos. Y aquí la palabra de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Nosotros decimos, vaya obligación, pero si disfrutáramos de Dios de esa manera, diríamos, es que podemos estar todo el día amando a Dios, disfrutando de Él, pensando en Él y con el corazón lleno de Él, porque es que es mi disfrute, disfruto más de Dios que de otras cosas. Eso es lo que el llamado de la palabra de Dios. No puedes amar a alguien sin disfrutar de él. El amor implica disfrute, felicidad y gozo. Y está ahí metido, forma parte de lo mismo. Mira, había un filósofo, aquellos que tuvisteis, yo no sé si eran los planes de estudio, se estudia filosofía, pero bueno, en mi época sí, había varios cursos de filosofía, y había un filósofo que se llamaba Kant. Y este desarrolló una parte de su filosofía, una parte muy importante de su filosofía es la ética. Y él habló de una cosita que se llamaba el imperativo categórico y de muchas cosas que a algunos os sonará de vuestra época de estudiantes. Kant y la moral. Mirad, Kant decía una cosita que no es cristiana, pero que los cristianos la hemos adoptado y la hemos metido en nuestro cristianismo, pero no es cristiana. Él decía lo siguiente, el valor moral de una acción disminuye si hay algún tipo de interés en realizarla. Es que era alemán, entonces se explicaba mal, yo ahora lo explico. Lo que él viene a decir es, una buena obra es una buena obra si tú no tienes ningún interés. Por ejemplo, si tú das limosna, pero te sientes bien porque te han visto, eso está mal. Dice, no tiene que haber ningún, pero ningún interés. O si tú haces algo bueno y estás satisfecho y feliz por haberlo hecho, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que tú hagas algo con tal sacrificio que no experimentes ningún tipo de placer ni satisfacción en ello. Lo hagas por puro sentido de la responsabilidad. ¿Entendéis eso? Es decir, tú lo haces porque tienes que hacerlo y es tu obligación. Entonces, él habla de eso, ¿no? El valor moral de una acción disminuye si hay algún tipo de interés en realizarla. Y algunos cristianos hemos cogido esta filosofía y la hemos metido en nuestro cristianismo. Y no es cristiano. Mirad, hay una cosa que dice un predicador que es muy interesante, que se llama John Piper, que dice, Kant ama al dador desinteresado y Dios ama al dador alegre. Y esto es muy interesante porque, mirad, en la palabra de Dios, cada vez que Dios nos da un mandamiento, lo da con una promesa. Dice, de limosna, tú tienes que dar limosna, pero si das limosna tendrás tesoro en el cielo. O sea, como que te da el mandamiento y la motivación para que tú lo hagas con una satisfacción o una esperanza, ¿no? Y Kant diría, eso está mal, eso no me gusta nada. Según mi filosofía, eso está fatal porque eso no es hacerlo desinteresadamente, eso es hacerlo interesadamente. Y Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice, no. Y Kant dice, no, ni bienaventurado ni no bienaventurado. Es tu obligación, tú tienes que dar y ser generoso. Nada de ser feliz con eso. Borra esa estúpida cara de felicidad. Tú tienes que hacerlo por obligación. Y eso no es cristiano, no es nada cristiano. Kant te diría que tienes que ir a la iglesia, que leer la Biblia, que hacer tu devocional, porque eso es bueno en sí. Y tienes que hacerlo. Es que no disfruto ni nada, que lo hagas. Te calla la boca, que eso es lo que tienes que hacer. Pero la Biblia dice que el que se acerca a Dios, eso dice Hebreos 11:1, el que se acerca a Dios tiene que entender, tiene que creer, primero, que existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, que hay una recompensa en buscar a Dios, hay un beneficio, hay una promesa, hay una recompensa, y que Dios galardona, premia a los que le buscan. Tú buscas a Dios, dice Dios, oye, bien hecho, además hay premio. Entonces, Dios cada vez que da un mandamiento en la Escritura, da la recompensa. Da, o a lo mejor es una recompensa inmediata o a veces una recompensa a una promesa futura, pero siempre te da la motivación para que nuestra vida cristiana no esté vacía de alegría, sino que siempre esté llena de motivación, de alegría y de gozo. Lo otro, ¿sabéis qué es? Es religión. Es religión. Mire, conocía a una madre que castigaba, que cuando su hijo se portaba mal, ¿sabéis qué le hacía? Lo castigaba a leer la Biblia. Algunos os inquietáis, ¿verdad? ¿Has hecho esto mal? Venga, castigado, a leer la Biblia. Eso es terrible. Dices, no, no, una madre cristiana, mira ahí, para que pensara. La idea de la madre era buena, ¿no? O sea, su motivación era buena, ¿no? Que el niño reflexione y que lea la Biblia, busque a Dios y tal. No, pero las consecuencias son negativas, ¿no? Porque el niño ya va a asociar la Biblia al castigo, ¿no? Me castigaron tanto a leer la Biblia que una vez que me independicé de mis padres, lo primero que hice fue quemar la Biblia. El niño cada vez que vería la Biblia, la vería como el palo con el que te pegan. Entonces, a veces nosotros nos tomamos la vida cristiana, ir a la iglesia. Oye, a veces cuesta trabajo madrugar un domingo, ¿verdad? Ir a la iglesia, leer la Biblia. No siempre nos acercamos a la Biblia con ganas. ¿Sí o sí? Bueno, habrá cristianos que cada vez que abran la Biblia vayan corriendo, pero tenemos días y días. Yo tengo días donde voy a la Biblia corriendo y antes de que suene el despertador ya estoy abriendo la palabra de Dios, y hay días donde me cuesta muchísimo trabajo. Es la pura verdad. Pero no debemos hacerlo solo por sentido de la obligación. Hombre, a veces te mueve el sentido de la obligación. Pero yo creo que nos debería mover también la promesa y la satisfacción. Y que Dios nos da promesas para aumentar nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Amar a Dios porque nos hace felices es una motivación correcta? Sí. Es una motivación correcta. Amar a Dios porque... Dice, Kant diría, no, eso es muy interesado. Quizás lo es, pero eso es malo. ¿Es poco virtuoso? ¿Es indigno? No. Reconocer que Dios lo es todo y que no hay felicidad sino fuera de Dios, o sea, si no hay felicidad sino en Dios, a Dios le llena de alegría y de satisfacción, aparte de que eso es verdad. En el libro de los Salmos es muy interesante, ¿no? Cuando habla del justo dice que es la persona que se deleita en la ley de Dios. Disfruta de la ley de Dios. Dice, mira, que la ley de Dios es perfecta. O sea, está hecha de tal manera que si viviéramos así, agradaríamos a Dios. Se deleita en la ley del Señor. Dice el Salmo 48 que también disfruta de la voluntad del Señor. Que hacer la voluntad del Señor es algo que le agrada. Así es como debería ser nuestra vida cristiana. Y como decía antes, ¿no? El John Piper. Kant ama al dador desinteresado, pero Dios ama al dador alegre. El dador alegre da no con una cara mustia diciendo, es mi obligación, no quiero hacerlo, preferiría quedarme estos 20 euros, pero lo voy a hacer porque es mi obligación. No, el dador alegre los da diciendo, Señor, te los doy. Tú sabes el trabajo que me cuestan, pero oye, tú me has dado promesas preciosas y yo vivo por ellas. Y lo hago encantado porque sé que tú me vas a multiplicar mucho más. Ese es el dador alegre y esa es la actitud cristiana. Decía C.S. Lewis, es un deber cristiano, para todos, como se sabe, ser lo más feliz que se pueda. Esto suena mal, ¿eh? Y me preocupa que en algunos círculos suene mal. Oye, es que parece que el cristianismo está asociado a la desgracia o a la tristeza. Y no es así. Y no es así. Decía C.S. Lewis, debemos de buscar ser felices. Lo que dice la Escritura es que no hay felicidad sino en Dios. David Brainerd, un misionero a los indios norteamericanos, en su lecho de muerte decía, es imposible que ningún ser humano sea feliz hasta que no se haya entregado completamente a Dios. Así que la motivación de ser felices es un estímulo para buscar a Dios de todo corazón. Es más, muchos de vosotros sabéis, y los que no lo sabéis lo intuís, es que fuera de Dios, una vida lejos de Dios, no os va a dar la satisfacción ni la alegría que en el fondo de nuestro ser anhelamos. Que lejos de Dios, cuando dice la palabra de Dios, en tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Y qué más? Dice, y delicias, a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo contrario a ese versículo? ¿Qué es lo que hay cuando no estamos en la presencia de Dios? ¿Plenitud de qué? Bueno, de gozo no, de otra cosa. ¿Y delicias? Bueno, ¿y qué es lo contrario a delicias? Pesares, soledad, etc. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay gozo. Lejos de Dios no hay gozo. Hay gozo, pero es temporal. Se acaba ese gozo, cuando se acaba, ¿sabéis qué? El dinero. ¿Y la salud? Por lo tanto, es un gozo inestable. Pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Kant diría, sois unos interesados, pequeños cristianos. Y Jesús dice, no, no, me gusta recompensar a los que me buscan. A mí me hace feliz y a ellos les hace felices y yo quiero que estén felices. Así que, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Mirad, esta pregunta es una pregunta muy importante. Es una pregunta que se hacía este hombre, este escriba tan religioso. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Que es lo mismo que preguntarnos, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Conocemos a Dios, y detrás de esa pregunta hay otra pregunta, y es, ¿cuánto conoces de Dios? El problema es que muchos de nosotros no conocemos a Dios, no conocemos nada de Dios. Yo cuando hablo con mi familia del Señor, cuando hablo con mis hermanos, cuando hablo con mi madre, me doy cuenta que la religión ha metido tantos prejuicios en sus cabezas que a veces empleo el mismo tiempo en hablar del Evangelio que en quitar esos prejuicios, que es pura religión. Entonces tengo que hacer un trabajo de destruir y de construir, de quitar esas mentiras que la religión ha dicho, asociando a, bueno, que a Dios como un sádico, como que le agrada el sacrificio del dolor es bueno, el dolor añade méritos a la obra de Cristo. Eso es falso. Es falso, no es cristiano y es más, es anticristiano. Mi mujer trabaja en un hospital, ya lo sabéis. Y ella se ha encontrado en su trabajo con muchas personas súper religiosas. Súper religiosas. Personas que preferían el dolor porque de alguna forma el dolor es una moneda que tú le pagas a Dios a cambio de recibir su favor. Esto es una idea religiosa y anticristiana y mala. Es mala, es venenosa, es muy mala. Es la misma idea de que cuando tú peques, lo mejor que puedes hacer es quitarte la camisa y darte de latigazo en la espalda. Algunos no hacen eso, otros lo que hacen es sufrir de alguna forma. Y esta idea lo que muestra es un conocimiento de Dios falso, ¿no? Dios es una especie de ser sádico y la única forma de ponerlo contento es cuando nos ve sufrir. Cuando Dios te ve sufrir, dice, ¡ay, bien! Esto me gusta. Esto es anticristiano y esto es terrible. La religión ha hecho mucho por distorsionar la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Yo en mi caso me crié en una familia religiosa, buena familia. No tengo ninguna pega de mi padre y de mi madre. O sea, me quisieron, trabajaron por mí, estuvieron cerca de mí, están cerca de mí. Pero ellos me enseñaron lo único que conocían. Y mi idea de chico, de cuando yo era pequeño, mi idea de Dios era que había cosas buenas, había cosas malas, más vale que hagas las cosas buenas porque si no, Dios se va a enfadar contigo. Y la única forma de poner contento a Dios es esforzarte lo máximo que puedas por ser un buen chico. Esto tiene algo de verdad, algo de mentira, pero muy poco o nada de evangelio. Absolutamente nada de evangelio. Y esto al final lo que hace es que, más que amar a Dios, lo que me entraba por el cuerpo era miedo. Miedo de poder fastidiarle un día y de pensar que cualquier cosa mala que me vaya a ocurrir a partir de ahora es consecuencia de que desobedecí. Una especie de cosa supersticiosa. Idea que está en las cabezas de muchos cristianos evangélicos aún hoy en día. Te pasa algo malo y dices, ¡ay, eso fue porque le pasó esto! Y a veces entre cristianos damos esas explicaciones, ¿no? ¡Uy, mira lo que le ha pasado! Y eso no es cierto. Eso de, niño, no corras descalzo, que Dios te va a castigar, que decían las abuelas, pues yo no sé si a Dios le preocupa mucho que los niños corran descalzo o no, pero la idea que se mete es, cuidado, que Dios está esperando a que metas la pata para hacerte daño. No, no es cierto. Aunque sí es cierto que Dios disciplina a los hijos para que le busquemos a Él, pero lo que no es cierto es que Dios esté esperando cualquier excusa para castigarnos. Es falso. Aquí tenemos a un hombre religioso y por lo tanto confundido. Confundido con tantos mandamientos que se pierde en los detalles. Se pierde en los detalles. Yo recuerdo una conversación que tuve cuando llegué a Madrid, como no conocía a nadie, éramos amigos del portero del edificio donde yo trabajaba. Se llamaba Marco, aunque no tiene nada que ver contigo. Era un tipo completamente diferente. Este tipo, claro, yo me quedaba hablando con él hasta las tantas, porque no tenía nada que hacer. Vivía en un estudio, todavía no había llegado el cubano, con lo cual estaba bastante aburrido. Así que me daba las 10 de la noche hablando con el tipo él. Y luego llegaba una señora de la limpieza y nos poníamos a hablar. Una de las veces ya, cuando había pasado tiempo, ya nos conocíamos, Marco le hizo un comentario sobre mí y la señora limpieza, ah, que tú eres evangélico. Ah, resulta que la señora de limpieza tenía una hermana que era muy evangélica. Y entonces me dice esta señora, antes de que yo le dijera nada, antes de que me diera la oportunidad de decirle nada, no hace falta que me diga nada, yo ya sé que son los cristianos evangélicos, son los que no pueden adorar a las imágenes, no pueden hacer esto. Y me dio una lista de cosas que no podíamos hacer. Esto es una definición bastante triste del cristianismo. A veces, cuando me dicen eso, yo lo que le digo es, no, eso es cierto, eso no es verdad. Los cristianos evangélicos somos los que podemos amar a Dios de todo corazón, honrar a nuestras mujeres, ser honestos en el trabajo, ser compasivos con los que son más débiles o están sufriendo. No los que no podemos, sino los que sí podemos y debemos. Es una definición bastante triste. Es una pena que a veces esa definición no la hayamos ganado a pulso. Este hombre está confundido también con los mandamientos y Jesús va al meollo del asunto y dice, mira, lo más importante en el cristianismo es amar a Dios. Esto es lo más importante. Fíjate, qué cosa tan evidente y se nos ha pasado de vista, amar a Dios. Y amar a Dios está implícita la idea de disfrutar de Él. Mirad, voy a ponerle un ejemplo un poco cutre, pero bastante, bastante claro. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que vayas a la iglesia, que hagas tu devocional, que eches dinerito en la ofrenda, que no llegues tarde a la reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Por encima de todo eso, lo que Dios quiere de ti es que le ames. Y que le ames de una manera con locura, con todo tu ser. Esto vamos a trasladarlo al matrimonio. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? No, ¿qué es lo que quiere mi mujer de mí? Bueno, mi mujer de mí quiere muchas cosas. Recién casado aprendí unas cuantas. Mi mujer quería que bajara la tapa del retrete. Quería que no deje miguitas de pan por la cocina después de comerme un bocadillo de chorizo en la cocina. Y lo dejara todo con miguitas invisibles al ojo masculino, pero perfectamente perceptibles al ojo femenino. Que baje la tapa del retrete, que no deje migas, que no me olvide de llamarla si voy a traer a alguien a casa y que no me presente con una familia de 5 moldavos, ahí sin venir a cuento y ella sin haber preparado cena ni nada, ese tipo de cosas, ¿no? Que baje la basura. Son cosas que mi mujer quiere de mí. Ahora, fijaros una cosa, yo puedo hacer todas estas cosas. Puedo bajar la tapa del retrete, recoger con mucho cuidado las miguitas de pan después de comerme un bocata de chorizo. Puedo avisarla si voy a traer visita a casa y también puedo bajar la basura. Hacer todo eso y no amarla. Y hacerla una desgraciada. No se trata de cumplir los detallitos, esto es la religión. Se trata de que si tú amas a tu mujer, pondrás atención en los detalles. Pero no funciona al revés, fíjate en los detalles. No, pues yo puedo fijarme en los detalles y no amarla. Obedecer como obedezco a mi jefe. Que lo obedezco, le tengo cierto cariño, pero tampoco tanto. Entonces, la idea es esa. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Y tú dices, ah, bueno, Dios quiere que vaya a la iglesia, que va. No, es que por encima de eso lo que Dios quiere de ti es que le ames. Y si le amas, pues lo demás va a ser fácil. Fácil, va a ser fácil. Ir a la iglesia va a ser fácil, hacer el devocional va a ser fácil, ofrendar y hacer muchas cosas va a ser fácil porque el corazón lo tienes ya lleno de amor por Él. ¿Por qué Dios merece ser amado? Hemos visto, ¿por qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué quiere que le amamos? Ahora la cuestión es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Dios quiere que le amemos? Dios merece ser amado por ser quien es y por haber hecho las cosas que ha hecho. Es el amor que nos ha dado el que nos mueve a amarle. O dicho de otra manera, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4. Nosotros le amamos a Él no porque seamos chicos tan estupendos y chicas tan maravillosas, que es que, jolín, es que esta gente tan buena ama a Dios porque son así. No, nosotros le amamos de forma un poco egoísta e interesada, porque Él nos amó primero. Dios, el que es bueno es Dios. Dios es el que ama desinteresadamente. Ahora, si me preguntáis, Julio, ¿tu amor por Dios es desinteresado? Yo diré, si os soy sincero, no lo es. Porque Él me amó primero. Si él no me hubiera amado primero, yo seguiría viviendo mi vida y en vez de estar aquí hoy, pues estaría haciendo otras cosas porque no tendría el más mínimo amor por Dios. Así que, ¿por qué le amamos a él? Porque él nos amó primero. Y esto es una cosa que también nos tiene que llevar a esforzarnos un poco por conocer quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Y mucho me temo que hoy en día el conocimiento de la palabra de Dios y de la persona de Dios han bajado bastante. Porque dedicamos más tiempo, en vez de estudiar la Biblia, dedicamos más tiempo a hacer otras cosas y a estudiar otras cosas. ¿Os acordáis de los mineros chilenos? Yo me pregunto, ¿amarían los mineros chilenos al tipo que los sacó de aquella mina? Bueno, yo creo que sí, yo creo que... No sé si habéis visto las fotos de los mineros chilenos que salían, estaban los tíos ahí contentos. Bueno, muchos daban gracias a Dios porque en aquella mina ocurrieron muchas cosas. Y una de las cosas es que había un cristiano ahí y había cultos de oración. Y muchos salieron dándole gracias a Dios, no solo a los tipos que habían, a los ingenieros que habían inventado aquel artificio para sacarle, sino a Dios. ¿Ama el enfermo al doctor que lo sanó? Seguro. ¿Aman los indios a Gandhi? ¿O los afroamericanos, como ahora se dice, al doctor Martin Luther King? Bueno, le tienen un cariño y un respeto tremendos. Yo escuché una historia que salió en un periódico local en los Estados Unidos de un bombero que un día entró en una casa que estaba ardiendo y resulta que en esa casa que estaba ardiendo él no sabía quién iba a rescatar, se encontró a una jovencita. Y así que el bombero, pues, la sacó, le quitó su abrigo ignífugo, estos que llevan tan pesados, se lo puso a ella, le puso la mascarita de oxígeno a la chica y la salvó. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Mentes románticas? Pues a la semana siguiente dijo, ay, voy a ver a esta chica a ver qué tal está. Voy a ver qué tal está. Y bueno, pues fue, oye, qué tal, muy bien, muy bien. Y bueno, como dice Mari, pues se terminó casando con ella. Fue una historia que salió en los periódicos, todo el mundo dice, ah, qué bonito, ¿no? No solo le salvó la vida, sino además se casó con ella, ¿no? Esta historia se recordó en los periódicos año tras año y ya hoy en día, el matrimonio siendo mayor, la mujer decía, soy mayor y la memoria me falla. He olvidado muchas cosas, pero todavía me acuerdo el día que me sacaste del fuego. Qué bonito, ¿verdad? Pues mirad, para el cristiano, esa es la motivación. Soy mayor, Señor, se me han olvidado muchas cosas, pero todavía me acuerdo el día que me buscaste y me salvaste. Eso es amar a Dios. Y si somos capaces de albergar y atesorar eso en el corazón, muchas otras cosas, digamos que van a venir como consecuencia de ello. Pero lo importante es, ¿disfrutas tú del hecho de que Dios te salvó? ¿Disfrutas tú del hecho de que estabas perdido y camino del infierno y Dios te rescató? ¿Disfrutas de esa historia de amor? Algunos la han olvidado. Y como han olvidado que Jesús les amó tanto, que vino a este mundo y se ofreció por sus pecados en la cruz, recibiendo la ira de Dios sobre él y resucitó al tercer día, como han olvidado esa historia de amor, piensan, qué carga es la vida cristiana. Qué difícil es todas las cosas, pero porque olvidaron la historia de aquel bombero, que no era un bombero, sino era Jesús, que entró en este mundo y les rescató. Así deberíamos pensar y así deberíamos disfrutar del Señor. Y deberíamos, pues sobre todo, no perder de vista quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Pero ese Él nos amó primero encierra un montón de verdades, ¿a que sí? Él nos amó primero, pero ¿nos amó cómo? ¿Qué hizo? Bueno, debemos de refrescar continuamente todo lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos reflejarlo. ¿Cómo debemos amar a Dios? Hemos preguntado, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? O sea, ¿qué pide Dios de nosotros? La segunda pregunta es, ¿por qué Dios merece ser amado? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debemos amar a Dios? Y la pregunta es muy clara, ¿no? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es amar a Dios, pues, con locura, ¿no? Y mirad, solo hay una forma de amar a Dios y es esta manera que Dios dice aquí. Algunos dicen, no, hay otras maneras de amar a Dios, que es arrastrando los pies y pensando que le estamos haciendo un favor a Dios cada vez que hacemos cualquier pequeña cosa. Pero no es así. Solo hay una forma correcta de amar a Dios. No hay dos tipos de cristianismo. Y la forma correcta de amar a Dios es con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, con todas las fuerzas. Yo no sé cuántos de vosotros habéis estado enamorados. A ver, pensad. ¿Habéis estado enamorados? Y ahora, aquellos que habéis estado enamorados, ¿habéis hecho tonterías? ¿Habéis hecho tonterías? ¿Tonterías? ¿Os sentís ridículos ahora que las recordáis? Es fácil, ¿no? Sobre todo cuando éramos más jovencillos, ¿no? Que teníamos como que menos de perder. Yo siempre recuerdo, bueno, ya lo he comentado, ¿no? Cuando yo le pedí salir a Mari, que fue un día 19 de agosto, eso fue una encerrona, porque le pedí a salir a Mari un día 19 de agosto con mucho calor en Sevilla, y el día 1 de septiembre estaba en Madrid. Bueno, ella ya sabía que me iban a trasladar a Madrid. Y durante 3 años yo me montaba en un autobús los viernes a las 12 de la noche en Madrid y amanecía a las 6 de la mañana en Sevilla. Iba a casa, dormía un ratico y luego ya desayunábamos juntos y pasábamos todo el fin de semana juntos en la iglesia y con todas las cosas. El domingo a las 12 de la noche cogía mi autobús lleno de funcionarios de correo, militares, ya nos conocíamos todos. Algunos veníamos con nuestra almohadita, otros ya teníamos nuestro pequeño rito de irnos a dormir, solo que en el autobús nos aflojábamos los cordones, nos desabrochábamos el cinturón, era como una gran familia, solo que con ruedas y nada, nos echábamos a dormir y llegaba el lunes a las 6 de la mañana a Madrid. Cogíamos el metro, íbamos a dormir en plan pum pum, o sea, no te das cuenta de que habías dormido, pum, dormían, pum, y a trabajar. Y alguno diría, ¡qué sacrificio! Pues yo no lo recuerdo como un sacrificio. Porque yo recuerdo que llegaba el viernes y estaba deseando que llegara el viernes. No estaba pensando, madre mía, la que me espera, la que me espera. No, yo estaba pensando, venga, chofer, vámonos, que me falta el tiempo. Cuando uno está enamorado, hace ese tipo de tonterías o de locuras. Y no es ningún sacrificio. No es ningún sacrificio porque, como dice también el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos empuja, ¿no? Nos empuja a hacer ese tipo de tonterías, a avanzar, a sacrificar. Hudson Taylor, que fue un misionero a la misión de... que yo creo que en buena medida fue el responsable del movimiento misionero mundial cuando él fundó la misión al interior de China. Él, después de morir y pasar todo tipo de calamidades, incluyendo la muerte de hijos y la muerte de esposa, que no se me ocurre cosa más grave, él decía, al morir, decía, nunca hice ningún sacrificio. Qué tremendo, ¿eh? Nunca hice ningún sacrificio. Un hombre que era médico, dejó la vida acomodada en Inglaterra, dejó una novia que tenía en Inglaterra, de buena familia, y se fue a China a pasar disenterías, enfermedades, a ver morir a sus hijos, a ver morir a su mujer, a pasar hambre, y dice, Señor, como estoy enamorado de ti, nunca hice ningún sacrificio. Esto es la vida cristiana y esto es lo que, cómo el Señor nos tiene que motivar, ¿no? Motivarnos, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero hacer un paréntesis de cómo esto se traduce también en nuestra vida de iglesia y en algunos aspectos súper, súper prácticos. Mirad, el amor se manifiesta de muchas maneras, con el sacrificio, con el esfuerzo, con el compromiso. También se manifiesta diciendo cosas bonitas, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, pues también dice cosas bonitas. Algunos escriben poemas a sus novias o a sus maridos, o unas tarjetas de felicitación cada aniversario. Y nosotros, para nosotros los cristianos, las cosas bonitas que se las decimos al Señor, además de decírselas en privado, se las decimos los domingos en la reunión. Es muy importante el culto del domingo. Y es muy importante porque forma parte de nuestra adoración a Dios y de la manifestación de nuestro amor por Él. Quiero deciros una cosa. Es muy diferente una célula de un culto. Es más, una célula, o mejor dicho, un culto no es una célula. Lo digo porque en esta iglesia a veces mezclamos las cosas. Y está bien que tengamos célula y que tengamos culto, pero tenemos que pensar que en el culto no es para nosotros. El culto es para Dios. Y tenemos tal mentalidad, por culpa de este mundo, que pensamos que yo voy al culto porque me hace bien, porque me hace falta. Eso es cierto. Pero el culto en realidad es algo que tú le ofreces a Dios. Es algo que tú le ofreces a Dios. Como los israelitas en el templo y presentaban sus ofrendas y ellos a la alabanza le llamaban sacrificio de alabanza. O sea, la alabanza no era para ellos. Era algo que le ofrecían a Dios. Y esto es algo que hoy en día, siglo XXI, tenemos que seguir con la misma actitud. Tú vienes al culto porque te sientes bien. Me parece fenomenal. Porque sales lleno. Yo también. Porque sales mejor que como entraste. Yo también. Pero no pierdas de vista de que el culto es para Dios. Es nuestra expresión de amor, nuestro poema, las cosas bonitas que le decimos al Señor, son manifestación de un corazón lleno de gratitud al Señor y es para Él. A veces pedimos las oraciones que nos gustan. Pero mirad, es muy diferente. Nosotros no venimos al culto a cantar las canciones que nos gustan, porque me gusta esta canción y voy a pedir mi canción favorita. Esa tampoco debería ser la actitud. La canción que le gusta al Señor. Es que eso, las canciones no son para nosotros. Nosotros no somos los que recibimos las canciones. Es el Señor el que recibe las canciones. Con lo cual, lo que debemos de pensar es, ¿con qué canción vamos a honrar al Señor? Que Él sea bien honrado. Que sea una canción que refleje lo que tenga en el corazón, pero sobre todo que le agrade al Señor, que es el que está escuchando la oración. Es importante que tengamos presente que el culto es tiempo de adoración a Dios. Mirad, el culto no es una célula. En la célula entramos saludando, ¿a que sí? Yo en mi célula entramos, ¿qué tal, fulanito? Damos un abrazo, damos besos, me presentan a la Libel, le doy un besico, pum, pum, hablamos con unos, con otros, ¿qué tal está? En el culto no. En el culto no podemos entrar saludando, ¡hola, qué tal, patalín! No, porque es un momento de mucha intimidad con el Señor, mucha intimidad con el Señor. Y eso debemos de respetarlo. En la célula hacemos preguntas. Y uno está compartiendo, ¿qué quisiste decir con esto? O, ¿puedes explicar esto? O, esto no lo entendí. Eso lo hacemos en la célula. Pero en el culto no. En el culto no podemos decir, espera un momento, Julio, cállate. No, porque estamos rompiendo la intimidad. Y a veces podemos confundirnos. En la célula intercedemos unos por otros. Y la célula es un buen momento muy importante de pastoreo y de cuidado mutuo. Presentamos nuestras necesidades, pero en el culto el centro no somos nosotros. En el culto el centro es Dios. Luego hay un tiempo de anuncios y de intercesión que forma parte también del cuidado unos de otros, pero que no debemos perder de vista que en el culto el centro es Dios. En la célula la reunión es flexible. En mi célula es muy flexible. A veces decimos, pues mirad, vamos a hacer una cena. Y hace una semana o dos organizamos una cena y la célula fue la cena. Y estuvimos cenando, contando cosas, algunas graciosas, otras un poquito más espirituales, pero es una cosa muy flexible. A veces en la célula llega alguien con un problema muy grande y como que cambia toda la célula y estamos pendientes de esa persona y oramos, la escuchamos, si alguien tiene que llorar, llora y se le consuela y se le ampara. En la célula, en el culto es diferente. En el culto la reunión no es tan flexible. Hay una persona que preside, que puede ser un anciano o puede ser alguien en el que hemos puesto nuestra confianza y nos tenemos que someter a esa persona. Y esto es importante porque a veces, si no estamos sujetos al que preside, ese tiempo tan especial de centrarnos en Dios pues se puede perder de vista. Bueno, esto ha sido un paréntesis muy práctico, porque el tema es el mandamiento más importante. Amar a Dios se tiene que reflejar de muchas maneras. Y he querido decir esto porque es muy importante el culto, como manifestación de nuestro amor por Dios. Como una manifestación respetuosa y muy, muy centrada en Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros. Decía alguien, amar a Dios es el todo, no hay felicidad ni verdadera satisfacción fuera de Dios. Y Hudson Taylor decía, nunca hice ningún sacrificio. Si amamos a Dios, disfrutaremos de Él. Si disfrutamos de Dios, amaremos a Dios con toda naturalidad y con toda espontaneidad. Pues que el Señor nos ayude a vivir de forma intensa este mandamiento y a disfrutar de Él sin medida. Sin medida. Que el Señor nos bendiga.